En las últimas semanas ha vuelto a surgir una nueva leyenda. Se trata de un mensaje de aviso, algo que nos puede salvar si somos víctima de un atracador en el momento de retirar dinero del cajero del banco. Lo que nos dice la leyenda es que hay una forma de engañar al ladrón. Dice así el texto del mensaje: si usted está siendo forzado por un ladrón para retirar su dinero de un cajero automático, usted puede notificar a la policía marcando su PIN al revés. Por ejemplo, si nuestro número secreto es el 1234, márquelo al revés, 4321. Si hacemos caso al mensaje que en estos días se está distribuyendo, justo después de pulsar en el teclado nuestro número secreto de tal modo, el cajero nos dará el dinero que pretendemos sacar forzados por el ladrón, pero al mismo tiempo, de forma instantánea, la policía recibirá un aviso e inmediatamente acudirá a nuestro auxilio. Según la historia, este mecanismo de protección ha sido divulgado por televisión. Cómo no, el mensaje concluye diciendo que avisemos a todos nuestros amigos. En ocasiones, si alguien quiere descubrir si tal o cual relato es una leyenda urbana, la mejor herramienta para averiguarlo es nuestro sentido común. No está de más pensar o reflexionar un poco. Si esta leyenda fuera verídica, tendríamos que plantearnos, en primer lugar, por qué no está más extendido este método de auxilio. Y en segundo término, debemos cuestionarnos qué ocurre, por ejemplo, si nuestro número secreto de la tarjeta es el 3443 o si es el 7777. En ambos casos son números capicúa. Si los tecleamos al revés, la cifra resultante es la misma de por sí. Esta explicación bastaría para defenestrar al baúl de los mitos modernos esta historia. Pero nosotros hemos buscado más, hemos querido encontrar el origen de esta historia que ahora está circulando por toda España. En primer lugar, lo que llama poderosamente la atención del mensaje es que se utilice la expresión PIN para referirse al número secreto de nuestra tarjeta de crédito o débito. Y no es que sea algo incorrecto, pero sí poco habitual. En España siempre nos referimos a estos dígitos con la expresión número secreto, mientras que el acrónimo PIN lo reservamos para el número que se requiere para iniciar un teléfono móvil. ¿Qué nos indica este hecho aparentemente tan banal? Algo sencillo, muy posiblemente el texto es una traducción, y así es, pues no se trata de una leyenda originaria de España, sino de Estados Unidos. Allí, en el año 2006, esta leyenda comenzó a circular con enorme profusión. En algún momento alguien la tradujo, de forma literal, y la incorporó a nuestro imaginario. Sin embargo, gracias a los investigadores del portal Snopes hemos descubierto algo curioso, puesto que hubo un día en el cual la leyenda fue auténtica, o al menos lo fue el proyecto de un hombre de negocios de Chicago llamado Joseph Finger. Este personaje decidió idear en 1994 un sistema que permitiera algún tipo de defensa frente a los atracadores de los cajeros. La idea la patentó 4 años después, pero aunque ya han pasado 19, todavía nadie ha comprado los derechos para implementar el mecanismo. La causa por la cual los policías y los bancos lo han rechazado es la misma a la que hacíamos alusión. Muchos números capicúa no permitirían que el sistema fuera viable. Además, los cajeros incorporan ese número con un algoritmo que difícilmente podría remitirse en tiempo real a una patrulla de policía que se encontrara en las proximidades. La velocidad a la que esta leyenda se ha extendido es más que inusual. Los primeros mensajes en inglés datan de septiembre, apenas 2 meses después estaban ya redactados en castellano. Incluso las autoridades policiales de Colombia han tenido que emitir una nota pública negando que exista dicho sistema, pero algo bueno se ha conseguido. La policía ha anunciado reuniones con los responsables de sistemas de los bancos para idear un mecanismo similar al de la leyenda que se estaría estudiando ahora mismo. Esta historia nos vuelve a situar sobre uno de los elementos de la vida cotidiana que más relatos de estas características ha generado. Ya se ha dicho de todo, que si existen bandas de ladrones que copian nuestros números secretos utilizando una cámara escondida en el habitáculo, que si existen productos que provocan que nuestros billetes se desintegren al salir por la ranura, que si hay mecanismos para engañar a la máquina tecleando un número secreto concreto, pero hasta ahora solo hay algo verídico. Ninguno de esos relatos se ha podido comprobar como verídico.